cuando vamos al supermercado. No. No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Aromas y sabores. Aromas y sabores para este segundo sábado de junio. Aquí con bastante frío en Buenos Aires. Y un día especial de repente para comer algún tipo de cosa puntual. Graciela Gurbiz, buenos días. Buenos días, Daniel Giovannini. ¿Cómo le va? Bien, bien. Aquí Blas Martín del otro lado. Para llevarnos durante esta hora en este recorrido por algunas aromas y sabores. Pero si le parece bien, como siempre, arrancamos con la previa. Por supuesto. Bueno. En este capítulo presentamos a Unilever. Y si hablamos de Unilever, hablamos de sopa, porque Knorr Suiza es su mascarón de proa a la hora de facturar. Nosotros nos hicimos una sopa Borscht que quedó lista para degustar al mediodía. Envueltos en ese aroma, nos metimos con las propagandas de Hellmann's, otra de las marcas de la empresa. Llegamos a la conclusión que habrá que evitar la Hellmannitosis. Algo de la historia de Unilever, aceite de palma, el vínculo con sus trabajadores, el poder de la facturación, la diversidad de marcas y productos fueron algunos de los aspectos que recorrimos este sábado. Para nosotros, los calditos en todas sus formas también fueron las estrellas. Información como para alejarnos de esas enormes dosis de sal, sabores fuertes y nadita de nutrición. Nos acompañaron en este programa el doctor Julio César Montero, el periodista Luis Sabini y la militante catalana Esther Vivas. Para finalizar, tomamos un poema que nos dejó Pablo Neruda, Sopilla de Congrio. Hice lío, Graciela, ya se me cayó algo. Bueno, habrá que reponerlo. Pero estaba más limpio antes. Yo traté de prepararle acá un poquitito el espacio. Siempre para que pasa te... eso en la cocina, ¿eh? Sí. A usted le gusta más cocinar que hacer este trabajo, me parece. No. La parte de la limpieza forma parte de la cocina misma, del cocinado mismo. ¿Me preparó la lecherita? Le preparé todo. Ojo, porque hoy voy a usar ese viejo, pues hace rato que estaba guardada la lechera. Hoy vamos a usarla bastante. Se me cayó un vasito, nada más. Nada más, perfecto. Bueno. Hoy vamos a hablar de otra de las gigantes de la alimentación, o comestibles, o como lo querramos llamar. Ajá. Y en este caso vamos a hablar de Nestlé. Ajá, Nestlé, bien. Bueno, Nestlé, dos datos antes de arrancar con la historia, ¿qué le parece? Bueno. De acuerdo a una encuesta mundial realizada en 2006 por Reputation Institute, Nestlé tiene una puntuación de 70.4, perdón, en una escala del 1 al 100. O sea que la reputación de Nestlé es de buena en más, ¿no? Claro, no totalmente. Es óptima, pero es maravillosa. Otro dato como para arrancar así de movida, la capitalización de la más grande de las compañías de los comestibles es de 200.000 millones de dólares. Sí, eso es lo que pasa con este tipo de empresas, ¿no? Que, como vamos a ver ahora un poco en la historia, tienen para la mayoría de la gente una buena imagen. Y venden a través de lo que promocionan, realmente venden bien para la gente. Vamos a tratar de sacarlos de ese lugar, ¿no? Bueno, yo le iba a proponer en principio escuchar la historia de Nestlé según Nestlé. Historia. Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867, cuando un auxiliar farmacéutico llamado Henri Nestlé desarrolló la invención que le haría famoso en el mundo entero para ayudar a alimentar y, de hecho, salvar la vida a bebés recién nacidos. Su creación fue el primer alimento infantil. Nestlé está presente en 130 países, emplea a más de 276 mil personas y tiene cerca de 480 fábricas. Es la empresa de alimentos. ¿Sabe qué? Nos pareció que le faltaban los violines a la historia y se los agregamos. Al final quedó en violines nada más. Pero bueno, mientras bueno, usted comienza a cocinar alguna cosa... Yo ya comienzo, ella comienza, así sí, que... Díganos qué es lo que va a empezar a cocinar y vamos con la historia. Hoy nos vamos con hacer un cheesecake de queso y chocolate. Cheesecake. Hoy vamos a los dulces. Ajá. Torta de queso, no me gusta. La cosa es que la mayoría de la gente la va a identificar con eso, pero... ya después de que la terminemos se van a dar cuenta que es torta de queso y chocolate. ¿Algunos? Y cacao, exactamente, no lo voy a llamar chocolate. Ajá. Con eso ya le estoy adelantando algunas cosas. Bueno, usted empiece a trabajar, pero cuéntenos más de esta historia mientras tanto, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, bien como lo decían, es una empresa esta que nació en 1866, ¿no? Ajá. Y la verdad que Nestlé representa, es líder en todo, está en todos los continentes y es líder mundial en ciencia y tecnología en alimentos. Tiene 148 años de existencia. Uh-huh. ¿Mm? Además de eso, ha hecho unas transformaciones en cuanto a lo que comenzó siendo Nestlé. Nestlé comenzó con la leche en polvo directamente, eso que hizo Henry Nestlé, que logró a base de la leche de vaca y pan tostado hacer las primeras leches en polvo, ¿sí? Que se conocen como leches en polvo, y que al poco tiempo de eso se posicionó mundialmente, ¿no? Claro, allí llega uno de los primeros momentos bisagra de la empresa, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial. Fíjese cuando usted acaba de decir, él empezó con estos experimentos y la Primera Guerra Mundial le dejó a Nestlé contratos con distintos gobiernos del área en guerra, uh-huh, para abastecer de leche a esos gobiernos. Uh-huh. De leche en polvo, obviamente. De leche en polvo, exactamente. Para abastecer entonces a esos gobiernos. Obviamente, a partir de ahí fue un espaldarazo importante. Se unió al poco tiempo, en 1905, con la Anglo-Swiss Condensed Milk Company de leche condensada. Una leche condensada que a lo largo de este programa vamos a darnos cuenta de que acaparó casi mundialmente la fabricación de leche condensada envasada. Uh-huh. Algo muy sencillo que también vamos a ver después cómo es... Y que no estamos acostumbrados a ir y a comprar la leche condensada. No se quedó con eso. Usted la hizo para hoy. Hoy la hice para hoy, por supuesto. La trajo preparada, bien. Exacto. Pero aparte, Nestlé se presenta en chocolates, golosinas, cafés solubles, productos culinarios, productos congelados y refrigerados, bebidas instantáneas, helados, galletas, pastas y una amplia gama, que es casi lo último, con cosméticas, ¿no? Que también se ha sumado ahora. Uh-huh. Tiene Nestlé, así, si uno lo como tal lo dice Nestlé en su historia, ocupa el número 31 entre las compañías más importantes del mundo. El número 8 en las compañías más importantes de Europa. Es considerada la número 1 mundialmente de alimentación y la primera empresa industrial de Suiza. ¿Mm? Uh-huh. Así que, bueno, pero ¿cómo tuvo? Bien, lo dijimos, comenzó con esta ley, sí, en 1900. Déjeme recordar la Segunda Guerra Mundial también, esto de las neutralidades de Suiza, las neutralidades que uno muchas veces las mira solamente como beneficios bancarios, ¿no? Como refugio de capitales de muchos. Bueno, en el caso de Nestlé, también en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que se le venía la noche, obtuvo la posibilidad de proveer al ejército de Estados Unidos de Nescafé. Uh-huh. Y con eso salió de la guerra ya dispuesta y con un capital amasado de la Segunda Guerra Mundial como para hacer todo esto que usted acaba exacto, de mencionar. El, ¿no? El café también tiene su historia, después lo vamos a ver si llegamos a verlo. Bien. Tal como dijimos, bueno, 1866 la leche en polvo, en 1905 la leche condensada, en 1929 se une a Peter Kohler, que es el primer fabricante de chocolate con leche. Del cacao sale el chocolate. Ahí es donde se mete con los chocolates. En 1938 inventó el Nescafé. En 1947 se unió con la compañía Maggi de caldos. Ahí hay una disputa, se dice que Maggi fue la inventora de los calditos deshidratados. Después, igual de los calditos hablamos en el capítulo pasado y vale lo mismo, porque la marca no importa, es la misma cosa. En 1962 adquiere Findus, que es una marca líder mundialmente en congelados, en refrigerados. En 1969 Nestlé adquiere el 30% de Vittel, que está abriendo, así se abre paso a las aguas minerales. En 1971, durante la década del 70, se une con Frank Ursina. Ahí empieza otra empresa más grande con respecto a leches en polvo, más para la línea de nutrición del bebé, ¿no? Para que, por eso vamos a hablar después de la todo primera. Todo unido. Todo unido. Después, en 1985, la década del 80, dio comienzo un importante y estratégico periodo de expansión para Nestlé. En esta época comenzó la adquisición de Carnatic Company. Y ahí se mete con Frisky, una de las tantos alimentos para mascota, y abre un panorama impresionante. Uh-huh. En 1987 adquiere totalmente Vittel. Las aguas comienzan a ser algo importante para el mundo, conservar el agua en botella, y ahí compra Vittel. En 1088 adquiere es por Vuitton. Ese momento donde, cuando uno de sus CEO dice que el agua no debería ser un derecho humano, ¿no? Sí. Sino que, bueno, es un elemento más para mercantilizarlo. Exactamente. En 1988, la adquisición de Vuitton Perugia, italiana, la marca muy conocida de unos exquisitos chocolates y no todo. Uh-huh. O sea, sigue acaparando. En 1992, en ese año, adquiere el grupo Perry. La leche es el agua famosa, un agua carísima. Claro. Sí, sí. Y con eso no alcanza, sino que se suma a San Pellegrino. Otra de las aguas que cuando uno ve una botellita son carísimas. Adquiere también varias compañías más de comida para mascotas, como Spiller Pet Food. En el 2001 adquiere Raison Purina, una muy conocida para nosotros. Sí. Y en el 2002 adquiere Chef American Joel, que es una importante marca en el sector de helados. Bien. Yo tengo un par de fusiones más, donde Nestlé forma parte en forma parcial de esas empresas, pero con importante participación, como en L'Oréal, donde participa con casi un 30% del paquete accionario de L'Oréal, que es la mayor compañía del mundo en cosmética y belleza. O sea, cuestiones de uso personal, fundamentalmente para la mujer. Bueno, también se suma a Garnier, Maybelline y Lancôme, así como a las tiendas de Body Shop. De las fusiones con otras empresas, no fusiones, sino de la participación en otras empresas, hay varias, vamos a señalar solamente tres: la de Cereal Partner Worldwide con General Mills, Beverage Partner Worldwide con la Coca-Cola and Company, y Nestlé y Colgate Palmolive. Obviamente con Colgate Palmolive. Eso la posiciona en ser una de las primeras dentro de esta gigante. Exactamente. Por lo que fue acaparando. O sea, desde una empresa que tendría que haberse dedicado a producir algo, produjo dos o tres alimentos, llamémoslo así, o bebidas, lo que sea, y después de eso sumó y empezó a comprar sí. Y eliminar, como pasan con todas, a pequeños productores, a pequeñas empresas, que fue absorbiendo una a otra, y es lo que hoy tenemos como esta gigante. Bien, imposible focalizar en todo, lo acabamos de señalar, habría que hacer 10 programas sobre Nestlé para focalizar en todo lo que produce. Vamos a tomar leches infantiles, alguna, digo, tomarlo en el sentido de... Vamos a empezar a hablar de lo que no es la historia que cuenta Nestlé, sino es la historia que fuimos investigando y sabemos que existió desde los primeros comienzos, ya que Nestlé en este momento acapara el 50% del mercado mundial de leche en polvo para bebés. Uh-huh. ¿Cómo llegó a conseguir esa cantidad? Bueno, fue algo que él consiguió, esa fórmula de leche en polvo, Nido Nestlé, es... Nido. Quiere decir nido, claro, en un dialecto alemán. Y la imagen que todos conocimos en su comienzo de Nestlé, de nido, es a la palomita con sus pichones ahí en el nido dándoles de comer. Con eso tiernizó a muchos. Fue muy grande lo que fue el consumo en Estados Unidos. Pero bien como usted lo dijo, en la Segunda Guerra Mundial eso empezó a caer porque la gente después de la Segunda Guerra Mundial dejó de tener tantos hijos en lo que hace el territorio de Estados Unidos y necesitó encontrar otro lugar donde poder implementar este producto. ¿Y qué hizo? Se fue al tercer mundo. A partir de ese momento, alrededor y cuando ya promediaba que empezó esta caída, el furor fue en los años 60. En los años 60 comienza a meterse en eso diariamente. ¿Y qué hace? ¿Cómo seduce para lograr que la gente entienda? Se presentan como... Para sustituir la leche materna. A sustituir, claro, la leche materna, esa leche que tanto dice. Entonces, ¿qué hace? Genera, para seguir generando estas condiciones, unos promotores. ¿Pero cómo hace? Se va a los hospitales. A los hospitales como si fueran enfermeros sanitarios. Enfermeros sanitarios. Para ayudar a los médicos y a las enfermeras. Voluntarios. Voluntarios. Algo que parecería tan inofensivo. Así, de esa manera, que dicen y van con su proclama de que ayudarán a mejorar la nutrición en dietas insuficientes, salvando la vida de muchos niños y recién nacidos. Y de esa manera comienzan a meterse dando muchas muestras gratis. Pero ¿qué pasa? Cuando las madres salen del hospital y terminan de consumir esas leches, esas muestras gratis, se dan cuenta que no pueden comprar ese producto que es muy caro para ellas. Entonces empiezan a mezclarlo con más agua para diluirlo y que sea más pueda rendirles más. Después de eso, aparte, en todos esos, la mayoría de esos lugares, las napas freáticas ya estaban contaminadas. O sea que a esa mamadera que le está dando, que no solamente le está dando todos los nutrientes, sino que también le suma las leches contaminadas. Uh-huh. Dice que fue tremendo. Estos agentes sanitarios fueron testigos, los médicos, y dijeron, se los llamaba enfermeros maternos y ejercían una suerte de voluntariado al ayudar a los médicos y enfermeras sobrecargados por trabajo. ¿Qué produce toda esta utilización de esa leche que en general en todo el tercer mundo hubiera desnutrición, falta de higiene, carencia de una red de agua potable y analfabetismo que impide a las madres leer las instrucciones de esa leche nido que parecía tan maravillosa y que sustituía la leche materna? Claro, porque ellos se resguardaron después que en la etiqueta ellos decían que tenía que ser disuelta con el agua hervida. Claro. Pero en la situación cultural de algunas regiones de Latinoamérica, eso era imposible, leer la etiqueta. Claro. O sea, es claro que Nestlé no fue responsable ni del alfabetismo ni de la contaminación de las napas freáticas. No, por supuesto, pero sí. Tendría que haber sido una empresa responsable, saber a dónde proponía y implementaba esa leche. En segundo lugar, tendría que haber entendido la miseria y la marginidad que hay en esos lugares donde ellos se metieron a implementar, uh-huh, este producto. Y por último, la empresa Nestlé fue directamente culpable por haber utilizado... La figura de enfermero materno, sí, claro, cuando realmente, claro, eran solo promotores ubicados estratégicamente y sin ninguna consideración por la vida humana. Bueno, el último episodio de Leche y Nestlé, por lo menos el último episodio que nosotros pudimos registrar, es del 2 de octubre de 2008, según un cable de France Press. En ese momento, el ministro de Salud de Taiwán, Ye Qingchuan, prohibió la venta de 6 productos lácteos de Nestlé porque comprobó que contenían melamina. Bueno, la consecuencia de esa melamina en la leche fue de 6 chicos muertos por fallas renales, 13.000 internados, de los cuales 860 pasaron por una situación grave, en un total de 53.000 casos detectados de personas contaminadas. Bueno, ¿qué dice Nestlé a todo esto? Bueno, la empresa dice que hizo sus propios análisis. Textual, dice, no logra comprender, en un comunicado, dice, no logra comprender la decisión de las autoridades taiwanesas. No logra comprenderla. Y sigue el comunicado más adelante y dice, la cantidad de melamina encontrada es tan ínfima que seguramente existe en todos los productos alimentarios del mundo. Bien, un comunicado que deslinda responsabilidades, según ellos, pero que preocupa muchísimo más, ¿no? Claro, y después surgió la leche Nestlé Kinder, que era la leche de 1 a 3 años. Claro. Donde, ahí hay otro, ¿no? Donde se empiezan a aparecer, que no dice que tiene el azúcar que tiene esa leche.

¿Eh? Va a tener no que sé, esperar. Blas, cómo se la ve afuera, pero acá el aroma ya es intenso. Bien, vamos a esta segunda parte de este Aromas y Sabores. Venimos hablando, de alguna forma, venimos hablando recurrentemente de cocinar, de salirnos, de encontrar la trinchera, la cocina como trinchera. Y la cosa no es tan ni lineal ni sencilla, la cosa es más compleja. No es como ir al supermercado, ni siquiera al mercadito de la esquina, comprar algo de verdura, de frutas, y con eso nos ponemos a cocinar. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya desde hace mucho tiempo, lo que llega naturalmente, por decirlo, o por los carriles habituales a los mercados, no está en condiciones de ponerse en la mesa. Nosotros vamos a compartir en este momento un audio que realizáramos, que obtuvimos en una charla que hubo el 7 de abril en un congreso que se realizó en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, donde habló Silvana Buján. Silvana Buján es periodista en Ciencias y Ambiente y es militante ecologista. Bueno, vamos a escuchar. Este audio se llama Mala Sangre. Es una campaña que hizo la WWF en Europa, invitando a los ministros de Salud y Ambiente de la Unión Europea a sacarse sangre para ver si tenían o no las sustancias que alegremente se echaban por ahí. En Europa, 14 ministros se prestaron, se sacaron sangre y encontraron unas cosas espantosas, porque ellos testearon 106 sustancias diferentes y encontraron un promedio altísimo, 55 sustancias en cada una, en cada uno de los que habían extendido su brazo. En aquel momento, en Europa, la que era ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, vio que tenía de todo circulando y dijo, esto no puede ser. Y empezaron a discutirse las que hoy son las normas REACH, que son las normas más estrictas en toda la Unión Europea, de fabricación, producción, transporte, utilización y destino final de sustancias tóxicas. Nosotros, inspirados en esto, fuimos a decirle a nuestros funcionarios en Mar del Plata que queríamos sacarle sangre y ver qué tenían en su sangre. Por supuesto, no se dejaron sacar sangre, ni siquiera tuvieron la dignidad de contestar, ¿no? Por lo cual, elegimos a 5 representantes muy populares de la ciudad de Mar del Plata, un folclorista muy conocido allí, y 4 colegas que dirigen, por ejemplo, conocen el noticiero del mediodía, el noticiero central de la noche. Los análisis se hicieron en parte del laboratorio que tenemos en Mar del Plata, afortunadamente aliado, que no es poco, y con tecnología de punta, menos habitual todavía, y mitad de la muestra se envió al laboratorio de ecopsicología en la Universidad de Granada, España. Entonces pudimos determinar lo que aquí se determina fácilmente, digamos, con la tecnología que hay, y otras cosas que no podíamos nosotros tener. Por ejemplo, una de estas personas, acá vemos que tiene endosulfan sulfato, diacinón, endosulfan alfa, endosulfan éter, PCB de 3 variables diferentes, HCH, hepacloro, oxicloralo, DTB, que es un metabolito de BDT, HCH. Todo esto tiene la conductora del noticiero de Telenoche de Mar del Plata. Tiene endosulfan sulfato, diacinón, endosulfan alfa, endosulfan éter, PCB de 3 variables diferentes, HCH, hepacloro, oxicloralo, DTB, que es un metabolito de BDT. El otro tiene más o menos lo mismo, y así les puedo mostrar 5 determinaciones de las 5 personas que se encontró de todo. Los análisis muestran que usted está tan contaminado con pesticidas que cuando se muera, los gusanos no lo afectarán por algún tiempo. Breve anécdota. Sí. Compré mandarinas de más, en realidad. Siempre pasa eso. Sí. Usted es el señor oferta, va por tres kilos, obviamente no las pude comer todas. Y así me quedó un par de mandarinas en el canasto. Y el otro día fui a revisar y vi que había algunas ya bastante arrugaditas. En una de ellas había un montoncito negro, como si fuera un racimito. Cuando lo miro, veo que eran de esas mosquitas que van a la fruta podrida, digamos. Bueno, de esas mosquitas, pero muertas. Uh-huh. Muertas. Los bichos, como dice Buján en este final, los bichos no se acercan. El único bicho que sigue comiendo lo que nosotros producimos es el ser humano. Sí. Me parece, ¿no? Es una cosa... Pero bueno, origen de esto, orígenes o posibles orígenes de estos proyectos, de estos modelos de producción... Y para eso estuvimos hablando en su momento con Andrés Avellaneda, que es venezolano, investigador de la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Es integrante además del colectivo Cariaco, que quiere decir colectivo amplio para la restauración e investigación de la agricultura campesina y originaria. Y él tiene una mirada sobre el origen de estas formas de producción. La historia comienza con la Fundación Rockefeller. Recordemos que Rockefeller fue el dueño de la primera gran empresa petrolera norteamericana, que se llamó la Standard Oil Company. La Standard Oil Company fundó, valga la redundancia, la Fundación Rockefeller, y la Fundación Rockefeller empezó mandando oleadas de investigadores por toda la América Latina, haciendo colecciones de nuestros maíces, de nuestros pueblos, tanto originarios como nuestros pueblos campesinos. Y por ahí se desata por ahí se va la cabullita, ¿no? Es decir, por ahí se va el hilo. La Fundación Rockefeller entonces lo que hizo fue que obtuvo nuestros maíces, empezaron entonces a hablar de semillas mejoradas, pero esas semillas mejoradas vinieron con un paquete tecnológico altamente acompañado con insumos provenientes del petróleo. Todos los venenos, todos nuestros fertilizantes, todo eso provienen del petróleo. Es decir, que la Fundación Rockefeller, obviamente hija de la Standard Oil Company, lo que hizo fue sustituir nuestras agriculturas originarias, nuestras agriculturas campesinas, por una agricultura que le tributaba a los intereses del Standard Oil. Es decir, ellos hicieron un acuerdo con el gobierno colombiano y comenzaron a enviar investigadores a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a todos los países de la América, para hacer colecciones de nuestros maíces originarios, porque ya los maíces de los Estados Unidos estaban demostrando que tenían menor capacidad de rendimiento, estaban por debajo de los maíces del resto de la América. Ellos en lo que lograron controlar el problema de las bases científicas de la hibridación, entonces lo que hicieron fue que vinieron por nuestros maíces para crear los híbridos. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, cuando uno hace ese seguimiento, se da cuenta que el CIMIC, que es el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, de donde Norman Borlaug es nombrado Premio Nobel de la Paz, que es por donde se inicia la Revolución Verde, viene de ahí, de esos planes, uh-huh, de esos planes tecnológicos de la Fundación Rockefeller. Posteriormente se monta toda una institucionalidad mundial de investigación que tributa y la funda es la Fundación Rockefeller. En una primera instancia, en una primera oleada, su oferta fue las semillas mejoradas. Uh-huh. En una segunda instancia fue las semillas híbridas, que dijeron que iban a resolver el problema de producción mundial con esas semillas mejoradas, híbridas, y ahora de ahí mismo salen los transgénicos. Claro. Ahora dicen, es una tercera oleada que dicen que ahora van a resolver el problema nuevamente con unas semillas, pero que en esta oportunidad son transgénicas, que ahora sí se pasaron, pues, o sea, ahora sí van a causar un gran daño y van a someter a todos los pueblos del mundo. En este panorama que describe Andrés Avellaneda, le preguntábamos en su momento qué se puede esperar de nuestros científicos. Todos nuestros profesionales se criaron al cobijo de la Rockefeller, de sus planes y sus desarrollos tecnológicos a favor de las petroleras, y por supuesto ellos no ven ajeno, eso no lo ven como malo, se criaron dentro de eso. Es como cuando un virus se mete en un organismo que todavía no se ha desarrollado, y él se va gestando ahí y no lo reconoce como ajeno. Todas nuestras instituciones, sean venezolanas, argentinas, brasileras, colombianas, peruanas. Otra cosa bien interesante, que el CEGIAR tiene en cada centro de origen de las semillas, de los cultivos más prominentes y más utilizados del mundo, tienen un centro de mejoramiento de las semillas autóctonas, ¿eh? para apropiarse de ellas. Uh-huh. En el caso del Perú está el Centro Internacional de la Papa, en el caso de México está el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, no recuerdo si en Indonesia, algo así, tal del arroz y así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que responde a que todos, la gran mayoría de nuestros investigadores reconocen eso como algo normal, como el deber ser, y están totalmente coaptados bajo ese paquete tecnológico. Tous les chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Que aplauden y todo, porque, sí, porque saben, saben lo que me sobró y de eso que tenía, aparte hice un pan de chocolate. ¿En serio? ¿En serio? Ajá. ¿No se siente? No, no, yo desde acá no veo lo que está haciendo. No, pero, no, no. Yo no quiero, antes de que sigamos, sí, decirle qué pasó con la leche condensada. Claro, porque habíamos dicho porque que usted trajo ya la leche condensada, hecha por usted. Nada más que para, porque es muy rápido igual, ajá, pero durante mucho tiempo compré leche condensada. Cuando vi cómo se hace la leche condensada, dije, no puede ser que haga, que siga comprando esta barbaridad de esta empresa y encima con lo que sale. Nos va a contar cómo se hace, cómo la hizo. Es muy simple, es un poquito de leche en polvo, que ajá, no es lo mismo que la leche en polvo para bebé, nosotros no, como claro, la podemos tomar. Agua y azúcar. Ajá. Se mezcla y 15 minutos, en 15 minutos está la leche condensada. Así de simple. Así de simple. Y bueno, eso es lo que después va a probar en esta torta. Bueno, vamos un poquitito a hablar de infantes, de niños, y pensando que mucho de lo que hace Nestlé, muchísimo de lo que hace Nestlé, apunta en dos puntas, o contiene, apunta a una punta, a un lugar de los infantes, pero contiene dos cosas. Por un lado están las imágenes a las cuales se dirige, estos querubines, estas querubines, rozagantes, hermosas, a las cuales se le ofrece la leche nido, chocolates o cualquier otras cosas. Y por el otro lado está el niño invisibilizado que está metido adentro del chocolate, con su trabajo esclavo. Vamos a un pequeño spot. Protegerte es más que estar siempre a tu lado. Es prepararte para enfrentar el mundo sin miedo, porque así tú te haces más grande. Tu instinto es protegerlo. El de Nido Uno Más de Nestlé también. Estos niños trabajan todos los días recolectando cacao en Costa de Marfil, el principal productor de este fruto en el mundo. Como ellos, son 12.000 los pequeños que son esclavizados recogiendo este producto. Comer chocolate es uno de los mayores placeres, pero los consumidores desconocen que cerca de 300.000 niños trabajan obligados en su recolección. El problema es que son datos muy difíciles de recoger y seguramente las cifras sean mayores, dado que son niños robados de otros países y desplazados a plantaciones que suelen ser muy pequeñas y muy inaccesibles. En el 2001, las principales empresas chocolateras firmaron un protocolo para erradicar la explotación infantil, pero según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, no se ha cumplido. Nestlé, sentite bien. Bien. No son solamente chicos robados, sino que son comprados. Claro. Por 230 euros, todo lo que la información surge a partir del lado oscuro del chocolate. Un trabajo que hizo Tony van der Keu, que es danés, donde comenzó su historia yendo primero a Alemania, donde hizo ese recorrido por esas hermosas exposiciones donde todos los chocolateros y todos muestran los productos. Y de ahí se fue hacia Costa de Marfil a hacer una investigación muy profunda. Está en YouTube, cualquiera puede ver El lado oscuro del chocolate. Está ya sea subtitulada, como también está con una traducción en español que después hizo la televisión española, otra investigación sobre la situación en Costa de Marfil. Claro, bien lo dice, ¿cuántos chicos son? Son no solo robados, sino que son, es tremendo, porque por 230 euros le dice al que lo intenta comprar, puedes hacer lo que quieras con él. Trabajan chicos aproximadamente entre 8 y 12 años, la mayoría de los chicos. Esos chicos trabajan 12 horas, utilizan herramientas peligrosas, porque para cortar la mazorca del cacao se necesita un cuchillo filoso, y además están expuestos a pesticidas. Claro. En lugares donde el cacao, si bien, como lo dice, es el principal productor de cacao Costa de Marfil, también lo tenemos acá en Ecuador y en Venezuela como grandes productores de cacao, en Cuba también. Acá se están sumando que se le acerca la palma africana y el caucho como otro de los que van ocupando el territorio africano, y donde cada vez tienen más pesticidas cerca de estos elementos. O sea que cada vez están más expuestos estos chicos. El trabajo es, como bien lo dice, no pueden salir. No es que trabajan 12 horas y ahí se acaba. No, son 12 horas, y esas 12 horas que trabajan, esas 12 horas no se pueden ir a ningún lado. Tienen que escaparse, como sucedió con otros y lo muestra el documental. Si no reciben ayuda, porque son comprados, la gran mayoría están comprados. Entonces, esos chicos no se van si no tienen ayuda. Directamente son esclavos en Costa de Marfil. Bien. No, quería recordar, el documental este es de 2010. Recordar que, bueno, el protocolo Nestlé, entre otros, lo firma en 2001. Uh-huh. En 2010 la situación seguía siendo la misma, en este momento también. En septiembre del 2010, por ejemplo, hubo un grupo de consumidores que intentó en Estados Unidos accionar legalmente contra Nestlé. Y fíjese que el Tribunal del Distrito Central de California, en Estados Unidos, declaró que no son responsables de violaciones de derechos del derecho internacional y desestimó esa demanda. O sea que, bueno, son otras patas, digamos, en las cuales va después parándose y ayudándose para generar su propio discurso Nestlé. Bien. Aparte de eso, no solamente eso, sino que se le paga una ínfima cifra al campesino que cultiva el cacao en relación a lo que realmente se vende. Un euro. El kilo de cacao. El kilo de cacao da aproximadamente para hacer 40 barras de chocolate. Uh-huh. Con un euro que pagan, convengamos de que lo que se le coloca al cacao, que ya tiene manteca de cacao, o sea que se le pone más manteca, ¿no? Claro. Y azúcar y otros componentes, pero el básico de eso, que no lo llegamos a nombrar, es que, a ver, yo, para hacer la receta de hoy, usé cacao, no usé chocolate. Porque usé 4 gramos de cacao, me sirvió en vez de poner un montón de chocolate sin adicionarle ni manteca ni azúcares. Claro, cacao puro. Cacao puro, que bien. Eso es lo que habría que primero erradicar el trabajo infantil y después de eso hablar a esto, que porque no sé si lo dije, pero cacao implica es el oro de los dioses, más o menos. Ajá. En cuanto en muchos lugares, ¿no? A lo que significa como valor lo que tienen. Si vamos a la historia, cuando llegaron se encontraron con en América se encontraron con esto, con el cacao, con el café y todo lo que implicaba, cosa que en Europa no había. Después se llevó y después se transformó. Acá claro. Se utilizaba, y ya los pueblos originarios que estaban habitando en ese momento utilizaban el cacao, pero lo utilizaban puramente, disuelto en otros componentes, no lo que después surgió cuando se lo llevó a Europa. Uh-huh. Sí, sin agregarle más grasa ni azúcar. Azúcar, por ejemplo. Bueno, no nos olvidemos que los componentes básicos, elementales de cualquier comida industrializada y aquellas cosas por las cuales no se enganchan son grasas, azúcares y sales, ¿no? Uh-huh. Son los componentes básicos. Uh-huh. Bueno, pero ¿podemos pasar a la receta o todavía no? No, me quería quedar con lo del café, el café soluble que no pudimos tomar. El café soluble también, parecería que fue un invento maravilloso, como bien lo dijo por el tema de que las tropas después... Sí. Americanas después de para que tomaran en la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia, pero la realidad es que eso fue un negocio maravilloso. Fue un negocio maravilloso que tampoco nos dijeron nunca que ese café, lo que para hacerlo y hacerlo así de rápido, tenía un montón de carbohidratos, cosa que es malísimo para, uh-huh. para la salud. O sea, no, seguramente vamos a volver en algún momento, pero lo que quiero decir es que el Nescafé, así como esa cosa maravillosa que surgió, por más que te pongan light y todo lo demás, es realmente malísimo. No es el café que uno toma cuando toma café natural, ¿no? El café que uno hace en una cafetera de filtro, con un pequeño filtro. Ese café, por más que tenga cafeína y todo lo demás, que también tiene sus beneficios, tiene sus beneficios, lo mismo que pasa con el chocolate, o sea, tiene beneficios el cacao, tiene, pero el problema es cómo lo industrializaron, en qué lo convirtieron y qué es lo que estamos consumiendo constantemente. De casi todo lo que comemos, al ser industrializado. Bien, un datito nada más, porque me hiciste acordar del café. En el primer programa teníamos un dato de que se consumían 4.000 tazas por segundo de Nescafé. Bueno, hemos actualizado el dato. Son en realidad 5.500 tazas de Nescafé por segundo. Exactamente. Bueno, ahora sí, si le parece, vamos a la receta. Porque si no se nos va a ir el programa, no vamos a quedarnos... No, es muy simple y es muy rápido. Ustedes vieron que la hice rápidamente. Por ahí un poco la tenemos que dejar en el horno, pero nada más que eso. Agarré galletitas, en este caso las hicimos nosotros, pero uno puede agarrar unas galletitas dulces, esas simples que comen los chicos. Dato adicional, busque galletitas de heladera, la receta, esas son las que hicimos para... Exactamente, con galletas de heladera que uno tiene siempre en la heladera. Las molimos, les pusimos un poquito de manteca, con eso las pusimos en una asadera que estaba enmantecada. Yo le eché porque tengo gente hoy, son grandes, entonces le eché un poquitito de ron para que tenga esa cecita, la puse en el horno un ratito para que se uniera bien eso. Y como usted vio, la gran parte de todo eso es batir. Sí, ¿y qué fue lo que batí? Ahí, claro. Batí queso crema, la leche condensada que hice, que es una taza, 4 huevos y esencia de vainilla. Ajá. Lleva mucho batido para que tenga esa cosa que uno ve cuando... Y después 4 gramos de cacao, nada más. Y con eso, ¿por qué lo hice? Porque antes mucha gente me miraba y decía, ay no, yo torta de queso no como, esto no me gusta y lo demás. Entonces dije, vamos a engañarlos. ¿Y qué hice? Empecé a poner cacao. Y todo dije, ¿es una mousse de qué? ¿De chocolate? Yo dejo que cada uno la llame como quiera. Está bien, sé que los que muchas veces me dijeron, yo no como torta de queso, hoy devoran esta torta de queso y cacao. Bien, lo único que, Blas, vamos a tener que esperar que se enfríe esto para poder probarlo, porque caliente no se puede comer. Bueno, hablábamos de trabajo infantil, hablábamos de chocolate, también hablamos de café. Comparte el café aquí en Latinoamérica, básicamente, la problemática, el ocultamiento de los niños trabajando, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, una de las zonas más críticas es la del Conuco, en el departamento de Chiapas, en México, a donde van niños no solo mexicanos, sino que también, en muchos casos, guatemaltecos, en las mismas condiciones que para el chocolate. Uh-huh. Se nos ocurrió que ojalá que llueva café podría, de alguna manera, dar una tónica de lo que es el trabajo allí, ¿eh? Y con ese tema nos vamos a ir. Posteriormente a ese tema vamos a tener como última palabra del día la voz de